bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han sobrevivido al naufragio y llegado a la isla bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, iniciamos este naufragio de fibrilador radial con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos convida a dos cortes longos que prometen bailar entre nuestras neuronas sónico-gustativas. Primero, un solo memorable del recientemente despedido de este plano, el baterista de Cream y varios otros proyectos legendarios, Don Ginger Baker, seguido de Dwig, que es un acrónimo de Die Wiesen im Garten, o El Prado del Jardín, una imagen que evoca acertadamente tanto la tranquilidad como la dislocación de su música de otro mundo. En su segundo LP, Volker demuestra ser un escultor consumado de la música house profunda, dibujando acentos de jazz y hip hop mientras combina instrumentos acústicos y sintéticos con un toque elegante y deliberado. Un ejecutor de deep house verdaderamente notable, el del afiliado a Giggling, Ludwig Volker, también conocido como Dwig, del cual escucharemos Orange Evening. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoia. Del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, llega a cortesía de Grinder Man, proyecto de Nick Cave, con el alma mesurada del tema I Don't Need You to Set Me Free, junto al melodrama familiar que son firma de Nick Cave, pero cada uno marca una ligera desviación de la estética The Grinder Man. Son un poco demasiado elegantes a pesar de la fuente corriente de violencia musical en lo último, que comienza justo antes de que la canción se interrumpa. Suena I Don't Need You to Set Me Free, The Grinder Man, acá por Eclecto Metal and Paranoias para Pirotones, con Juguete Rabioso edición 306, celebrando las opciones como la veis en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I saw you walking down on the street. I called out from my window, but you didn't hear me. I lay down and I tried to sleep. Get sick. And every time I think of you, well, I get sick. And every time I dream of you, well, I get sick. En los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland suenan Rubén Albarrán, Ali, alias Mind, y David Kawok de Dr. Crápula, uniendo fuerzas por la naturaleza creando Hichawaya, el segundo sencillo del colectivo Ley de Origen, un proyecto en pro del cuidado medioambiental liderado por el músico de Dr. Crápula. El sonido es una mezcla de influencias indígenas y latinoamericanas, además de contar con elementos del rap. Vamos en estampida, somos malos jinetes, se nos pasa la vida pensando solo en billetes, rapea el MC bogotano antes de que Albarrán y Kawok canten alrededor de una fogata de guitarras acústicas. Suena Hichawaya. Acá para Clecto Mirla en Pronoyas para Piratones con Juguete Rabioso, edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Para esta emisión, Mixar López presenta su reseña del álbum Birth of Violence de Chelsea Wolfe, seguido por el tema Deranged for Rock and Roll, acá por Eclecto Metal en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Justo a tiempo para la temporada de otoño, el sexto álbum de estudio de Chelsea Wolfe es la mismísima encarnación de esas misteriosas y nebulosas noches de otoño. Como instrumentalista y compositora, Wolf ha desarrollado su arte en una música meta-espiritual. La yuxtaposición de su voz suave, pero también enérgica, te lleva a su universo fantasmal, oscuro e inquietante. Birth of Violence, de Sgt. House, 2019, es una obra de arte que complacerá a los viejos fanáticos y atraerá a nuevos oyentes también. Poniendo el listón alto, The Mother Road es una baladita acústica que destaca la voz declamatoria de Wolf. La pista termina en un intervalo triunfante con una intensa acumulación de sonidos que rápidamente desaparecen en un estado de ánimo contenido. El ambiente oscuro e inquietante de todo el álbum es un elemento básico de la naturaleza expresiva de Wolf. Canciones como American Darkness y Dirt Universe son tan soñadoras y cinematográficas en su composición que el álbum en su conjunto fluye muy bien. La gótica jovencita Chelsea Wolf realmente muestra su talento en The Range for Rock and Roll. La hija de músicos country se mantiene fiel a su ambiente espeluznante y terrorífico, pero se las arregla para hacerla más reanimada y excitante con una guitarra lenta y fuertes tambores de metal. The Storm concluye el disco no en una dinámica despedida, sino en una frágil desbandada que es fiel a su estilo. Una pista de un minuto de solo lluvia temperamental, suenan truenos lejanos, lluvia eléctrica, mucha oscuridad y es nada menos que relajante e hipnótico. Mixer López. Thank you.

vienen más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan. Tenemos novedades desde Madrid. Se diluyen para siempre las fronteras entre indie y mainstream. Qué bien, nuestra cuadriculez mental ha debido de evolucionar algo. Pero esto no nos ha eximido de todo, así que larga vida a los Punsetes. El grupo madrileño llega a su sexto disco con el mismo espíritu crítico del primero. Si bien cada vez más interesados en la sátira social y en la autocrítica que en la reivindicación de dos policías. El éxito espontáneo de canciones como Tu Puto Grupo y muy especialmente Opinión de Mierda parece haber influido consciente e inconscientemente en los Punsetes. Los mejores momentos de esta aniquilación son aquellos en los que se ríen de la sociedad y también de sí mismos. Suenan a continuación con su tema Atraco Perfecto, acá por Eclecto Merolan, Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Rincón de los estrenos más nuevos y recientes del momento, llega Pixies con su álbum Beneath the Eerie. El líder y compositor jefe Black Francis ha dicho que el grupo abrazó sus impulsos más góticos con la música del disco y el álbum es un poco más oscuro y un poco más apagado que sus otras ofertas recientes. La suplicante y contemplativa Ready for Love es un deseo y una esperanza de romance con ritmos que tartamudean como una canción de los Beatles y funciona por la forma en la que la voz áspera de Francis se mezcla con los suaves respaldos de Len Cantin. Suena a Pixies con Ready for Love, acá por Eclecto Merolan, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 306, celebrando las opciones como la veis en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. star. You think that I'm vain, but I'm calling your bluff. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready for love. You might. A continuación, la diatriba de Yair Hernández, directo a la yugular, quien juega desde su trinchera, arremetiendo con sus palabras. Escúchalo detenidamente, arañando tu mente. Acá por Eclecto, mira la brano y para pilotones con juguete rabioso, edición 306, celebrando las opciones, como lo veis, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Diatriba contra la infancia de Trump. Me cuesta imaginar que Donald Trump alguna vez fue niño. Cuando lo intento, siempre lo pienso con el rostro arrugado y con el ceño fruncido. Como dirían en mi barrio, con cara de huelepedo. Me cuesta trabajo pensar que el nefasto presidente de los Estados Unidos alguna vez bajó corriendo en Navidad para recibir los regalos de Santa. ¿Qué le habrán traído? ¿Seguro un caballo o un yate? Esas cosas de millonarios. Me cuesta pensarlo en la adolescencia, escuchando rolas de... ¿De ABBA? Sí, tal vez de ABBA. Pensando en alguna niña, enamorado, escribiendo cartas. Me cuesta también creer que fue joven e imbécil y probó una cerveza antes de los 21, la edad legal gringa para disfrutar el elixir de la cebada. Me cuesta tanto pensar que el tipo alguna vez tuvo cariño por alguien que no le retribuyera económica o físicamente. Me cuesta pensar que Donald Trump fue niño y joven. Para mí, ese carnal nació ruco. Queridísimas cabritas y deliciosos cabrones, aquí una vez más el Chepotle en el rincón de Chepotle. Y en esta ocasión, con mucho orgullo, les presento al camarada Emiliano Buenfin, de raíz yucateca, uno de los más independientes cantautores de la actualidad, afortunadamente políticamente incorrecto según los estándares impuestos por los que los imponen. Libre pensador, autonomista, humanista, con una A mayúscula en un círculo. Nosotros no somos así, como dice Emiliano Buenfin. Seremos mejores, y aquí los dejo en su presencia y compartiendo unas bellísimas rolas, antigua una y de su más reciente producción otra. Saludos a toda la banda y buenas tardes. Bueno, pues estoy por cumplir 25 años de trayectoria musical, generalmente como compositor. También he sido arreglista, vocalista, guitarrista de algunos grupos como Su Merced. Otro grupo que teníamos allá en el Distrito Federal era la Orquesta Rupestrópica de la Ciudad de México, donde hubieron bastantes músicos, buenos músicos. Luego hicimos una cosa que se llamó el Pelotón de Fusilamiento, donde tocábamos cumbia con canciones del movimiento rupestre sobre todo. Ahora estamos aquí en Mérida, Yucatán, radicando, viviendo y tocando con esto que es la Chancil Tropical. Mi trabajo como compositor, pues también ahí lo pueden encontrar en las redes. He tenido la fortuna de que me interpreten y me canten algunas agrupaciones como la Pirámide Zulú o La Hora de la Hora. La línea de la canción que manejo es más bien abajo y a la izquierda, con una postura francamente anticapitalista y antipatriarcal. Ahora estamos aquí en Mérida, Yucatán, y vamos a presentar un concierto el próximo 26 de octubre en el Teatrito de Mérida. Un evento que es evento de la Red de Resistencia y Rebeldía Jo, y vamos a cantar 43 canciones por los 43. Lo hicimos el 26 de octubre para no interrumpir las acciones que se hicieron el 26 pasado, que es cuando fue el aniversario, y pues esto es para sumar también a acciones para no olvidar este asunto de los 43, entre otras tantas cosas que están sucediendo en este momento en el país. Soy Emiliano Buenfil, un saludo a toda la banda que está escuchando acá el programa del Chipotle, el Rincón del Chipotle, que pasa por Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludote desde Mérida, Yucatán, a toda la banda que nos está escuchando. Pública, si soy didáctica y no romántica en mi retórica, es una táctica para mi tópico, ponerle música y usar micrófona. Voy a hacer crítica del hegemónico poder político y falocrático. No estoy histérica ni soy dramática, es algo histórico, es una práctica. El mundo es fálico y al macho cándido le viene cómodo el acuerdo tácito. El mundo es tétrico para las féminas. Espacios públicos son zonas bélicas. El macho típico es un parásito, mas no es el único, hay un catálogo. El macho acérrimo, el cibernáutico, macho mecánico, macho académico. Que somos iguales, tú y yo no somos lo mismo. Yo no me sonrojo cuando digo feminismo. No tengo la culpa que tú entiendas fanatismo. No ves tus privilegios y eres puro cinismo. Es mi hora de gritar, es mi hora de luchar. Mi semilla en el asfalto tiene que germinar. No vamos a parar, no nos vamos a callar. Vamos a quemar el mundo si hay una muerta más. Me quiero insumisa, me quiero radical, pero más me quiero viva, no nos van a parar. Me quiero insumisa, me quiero radical, pero más me quiero viva, no nos van a callar. Tú ves polémica en lo ideológico, en lo político, hasta en lo biológico, pero en tu lógica no ves lo básico, no ves las víctimas, no ves el pánico. No ves las ánimas que hay en las lágrimas, no ves lo sórdido de tus dinámicas. Serán poéticas nuestras imágenes, seremos pájaras sobre las cárceles. Para otras décadas seremos brújulas, seremos código, la fuerza púrpura. Serán océanos llenando zócalos, habrá cardúmenes parando el tránsito. No más cadáveres para la máquina, basta de mártiras, pasa la página. Que aunque somos iguales, tú y yo no somos lo mismo. Yo no me sonrojo cuando digo feminismo. No tengo la culpa que tú entiendas fanatismo. No ves tu privilegio y eres puro cinismo. Es mi hora de gritar, es mi hora de luchar. Mi semilla en el asfalto tiene que germinar. No vamos a parar, no nos vamos a callar. Vamos a quemar el mundo si hay una muerta más. Me quiero insumisa, me quiero radical, pero más me quiero viva, no nos van a parar. Me quiero insumisa, me quiero radical, pero más me quiero viva, no nos van a callar. No nos van a callar. No nos van a callar. Y aunque tú no lo puedas creer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Eclectomeiroland Paranoia. Ya la tené cuchiva much, pero tené mati creti. Acá con la activa y tu punch, ten un con tu nicha tech. Ya la tené cuchiva much, pero tené mati creti. Acá con la activa y tu punch, ten un con tu nicha tech. Ecuador se ha desatado una ola de represión contra el movimiento indígena. ¿La causa? La resistencia frente al paquetazo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y obedecido por el gobierno neoliberal de Lenín Moreno. El precio de los combustibles duplicado, los pasajes subidos, la canasta básica cada vez más inalcanzable, junto a la famosa flexibilización laboral. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, Estudiantes, Maestros, Feministas, se han levantado y han declarado una movilización indefinida y un paro nacional este 9 de octubre. A estas horas, miles de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, sin armas, marchan sobre Quito. Quieren mirarle la cara al presidente y exigirle que derogue el decreto 883. La lucha de la CONAIE y de los movimientos sociales del Ecuador no es solo contra el paquete neoliberal, sino en defensa del agua, de los territorios, contra la ampliación de la frontera petrolera, contra la minería ilegal o legal que destruye el medio ambiente y que atenta contra los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. La respuesta del gobierno ha sido la represión. Una represión brutal contra los manifestantes, acusándolos de vandalismo. Gases, balas, tanquetas, violencia, agresiones a comunicadoras y comunicadores. Los responsables directos son el ministro de Defensa Osvaldo Yarrín y la ministra de Gobierno María Paula Romo. Rechazamos este terrorismo de Estado y hacemos nuestra la consigna de los dirigentes indígenas. Ni Correa ni Moreno, ni Nebot ni Lazo. La lucha es del pueblo ecuatoriano. Apoyamos la muy digna resistencia de las hermanas y hermanos indígenas. Nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este difícil momento. Y ahora los pelones piratones. Vámonos. En el norte del estado de Coahuila, Pasta de Conchos, una mina de carbón, donde los hijos de mineros hacen fila para exigirle explicaciones al patrón. Germán Larrea se llama el dueño. Ay, que no tiene ni tiempo para venir. En cambio manda muchos soldados y una limosna para no sufrir. Pasta de coño, pasta de coño. Diagonal 23. 65 mineros valen 10 veces menos que el caballo de un burgués. Es neto, carnal, al pie de la letra. 50 millones de dólares vendió Germán Larrea su caballo de carreras. Tiene bufones famosos: Alí de Chumacero, Germán de Esa. Germán Larrea también es dueño de Cananea y se retrata seguido en Forbes. Sus amigos, todos pesados, dicen que es el rey del cobre. Rey del cobre. ¡Eso no es cierto! ¡No se lo crean! ¡Pues solo es el hijito de Jorge Larrea! Thank you. como el carbón. Como el carbón. Siguientes, señores pederastas, saqueadores, homofóbicos, señores mafiosos, golpeadores, señores funcionarios, militares, señores banqueros, diputados, señores empresarios, señores senadores. Todos ladrones, mercenarios, asesinos, candidatos, pianes y malignos. No queremos más explicaciones, solo queremos que se vayan todos, cabrones. Now tell her it's gonna be all right. It's gonna be all right. Promise her. I promise. Tell her to chill. Just chill out, honey buddy. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.